Yo vine aquí para vos, a dejarte ciega en el camino. Vos vivías sola en tu jardín, donde todo vale nada. El día que te conocí, vomitaste tu asco por el mundo. El vino rojo y la pared del hotel más caro. Ser tu chica todos los domingos.